cuerpo. A Dios que te vaya bien y la próxima vez te encuentre. Adiós, Valpo. El tipo había sido descubierto en el baño de una casa. Su compañero, un tal Fernández, un perfecto invento de la ficción de este cuento, cuya referencia no excede sus márgenes absolutamente delimitables, porque todo es mentira. El primer ganador del concurso venido a nuestro país, un poder.